Juan, lo saludo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Bueno, decíamos acá por lo menos que no sorprende algunas vociferaciones y expresiones de Aguer. Lo que por ahí llama un poco la atención y preocupa es que esto se ha transformado en una legalidad dentro de algunos colegios, porque ahí ya estamos en un problema cuando se meten con la educación y cuando ya no es solamente una opinión personal, sino doctrina, ¿no? ¿Cómo lo están analizando ustedes a esto? De la misma manera, digamos, esta no es una nota periodística que escribe Aguer o una opinión que la expresa desde el púlpito. Este es un decreto del arzobispado en la que impone a todos los colegios católicos de la ciudad de La Plata una serie de principios, por ejemplo, con respecto a lo que es la teoría a la negación directamente de la teoría del género y a sustentar lo que dice el Evangelio con respecto a lo que y a la doctrina de la Iglesia con respecto a nuestra comunidad y específicamente a la comunidad LGBTI. En esto, la diferencia biológica entre varón y mujer, la no referencia a la teoría del género, como habíamos, como te había dicho, la postura de que la homosexualidad, que es una abominación, la prohibición de que haya sacerdotes, que los sacerdotes tienen que ser exclusivamente heterosexuales y que las personas homosexuales estamos llamados a la castidad. Si esa es la doctrina que por decreto va a aplicar a Aguer, hay serios problemas, digamos. No solamente nosotros, sino mismo las escuelas y los colegios y los alumnos. ¿Cómo podés enseñar vos en un colegio historia negando la teoría de género, negando los movimientos feministas, negando las leyes nacionales que se dieron en democracia y que están vigentes en un país? Nos parece de un fundamentalismo y una arbitrariedad y una imposición, la verdad, para repudiar y denunciar. Debe chocar Porque aparte. además, perdón, quiero agregar esto. Además, también hay niñas, adolescentes, que son gays, que son lesbianas. Imagínate vos en esos lugares donde le van a, por decreto, enseñar esas cosas. Sí, sin ningún lugar tipo de dudas. Ahora, aparte también choca con otras legalidades, porque, digamos, hacer una burbuja dentro de la escuela, por fuera de cualquier tipo de doctrina, más que en la República Argentina, digamos, la educación en general y todo lo que es la escuela, las escuelas dependen de una sola ley y todos son espacios, en todo caso, todos son colegios públicos. Después algunos serán estatales o no serán estatales, pero efectivamente están bajo la misma mirada también, ¿no? A ver, una cosa es todo el tema de confesión religiosa, donde vos podés hacer, por ejemplo, en una hora, a los alumnos que quieran, una clase de catequismo, Sí, etcétera, claro. etcétera, etcétera. La otra cosa es imponer en todos los colegios una línea educativa y un pensamiento dogmático y fundamentalista con respecto a lo que es, ya te digo, un montón de otros temas, ¿no? A ver, la pregunta que yo le haría es, ¿cómo va a enseñar historia, por ejemplo? ¿Qué va a decir de lo que sucede en Argentina, lo que es la democracia, cuáles son las leyes, en toda la parte de instrucción cívica o como se llame ahora, ¿qué van a entender? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Va a negar directamente, ya te digo, las leyes, las conquistas, lo que sucedió? Nos parece tremendo, digamos. Sí, está clarísimo, está clarísimo. Ustedes hablaron ahí de la posibilidad de judicializar esto. ¿Qué están evaluando? ¿Cómo? Hablaron de la posibilidad de judicializar esto. ¿De qué están pensando? Sí, estamos haciendo, a ver, una denuncia, y están trabajando los abogados en eso, bien. El equipo jurídico de la CHA. O sea, probablemente porque se... Porque además, también existe una ley de educación sexual integral. Exacto. Que no tiene nada que ver con lo que está proponiendo este Monseñor Aguirre. Yo insisto, digamos, no es que estamos en contra de una enseñanza confesional y demás. Lo que estamos en contra es cuando se impone eso como si fuera la única posibilidad, negando todo un montón de otras realidades, la ley de matrimonio igualitario tiene 7 años, la ley de identidad de género, otro más. ¿Qué va a negar? El Estado democrático, en las escuelas y colegios se niega el Estado democrático de la Argentina. Esa sería, en realidad, ¿cómo te puedo decir? La base, la argumentación más importante. Sin ninguna duda. Aparte también uno se imagina que no todas las familias que mandan a sus hijos y a sus hijas a esos establecimientos estarán de acuerdo con esta mirada. No hay que ser inocente con esto. Hay personas que piensan distinto y más allá de que quieren que profesen cierta religión, obviamente quieren vivir en armonía y en sociedad y de ningún modo van a negar este tipo de formación, ¿no? Y vivir en una actualidad, digamos, los chicos no son seminaristas, ¿entendés? No es que están en un seminario o que están en el Vaticano, están en un colegio, en una escuela, que será, será de confesión religiosa, pero no deja de ser un centro educativo. Exactamente. Bueno, estaremos analizando la presentación judicial que hagan César, gracias. Porque es importante y también hay que discutirlo. Y como decíamos, Aguirre es un gran polemista, le gusta salir al centro de la escena. Ahora, una cosa es cuando esto es un debate, cuando esto es una editorial que hace por los diarios, como nos tenía acostumbrados, o hasta, podemos decir, una movilización, que también es un espacio de discusión público válido. Ahora, cuando ya se transforma en prohibiciones a través de decretos y reglamentaciones internas, estamos en un problema. Y ya ahí debe participar la opinión pública toda, ¿no? Totalmente. Por eso nosotros rápidamente hicimos este comunicado de prensa, el repudio y la denuncia. Y además, lo más importante también es que toda la sociedad se entere de las consecuencias que puede llegar a traer un decreto de estas... Con esta intención, digamos. Resulta totalmente peligroso. Sí, totalmente. César, ha sido un gusto hablar con usted, ¿eh? Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Chao. César Sigliuti, presidente de la CHA, pasado aquí por la mañana de Futura, hablando sobre la prohibición, finalmente por decreto, que hizo Aguirre sobre hablar de la teoría de género y del matrimonio igualitario dentro de los colegios que él preside.